what can I be? When I'm with you, I want to stay there. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way there. Tengo que hacerte entrar en mi vida, la señora Ella Fitzgerald. Me imagino que el tema lo habrán reconocido, ¿no? Es un tema de Lennon y McCartney, los cuatro fabulosos, The Fab Four, The Liverpool, The Beatles. Hoy es el día lunes, nuestra cita de los lunes aquí en Contrabanda FM. Hoy es lunes 8 de octubre del año 2012. Mañana, 9 de octubre, en un día como el que será mañana, 9 de octubre, en Liverpool, el año 1940, nació John Winston Lennon, más conocido como John Lennon. Es decir, estamos a un día de celebrar el aniversario de el nacimiento de John Lennon, que mañana no estaría cumpliendo 72 años, pero como un descerebrado, o como lo quieran ustedes llamar, de uno más de los locos armados que hay en ese país de locos que es Estados Unidos de Norteamérica, le dio unos cuantos tiros el 8 de diciembre de 1980 y nos privó de su presencia en este planeta Tierra, pues no podremos festejar con él sus 72 años. Pero hoy, en este Buena Tarde Noctambules de hoy, a un día, ya les digo, de la fecha de aniversario del nacimiento de John Lennon, le vamos a recordar a través de un montón de versiones hechas por gente del jazz, del blues, del soul y del funk. Prácticamente no hay nada que decirles sobre John Lennon que prácticamente la gente no sepa. Claro, hay muchísimas cosas que la gente no sabe, obviamente, de su vida privada, menos, y de todos los entretelones de los cuatro fabulosos de Fab Four. Pero no es la intención mía ni del programa de esta tarde hablar sobre eso, sino escuchar esas innumerables versiones que hay. Si tuviésemos que hacer un programa con todo lo que se ha grabado de temas de Lennon y McCartney, tendríamos para unos cuantos programas. Por lo tanto, lo mejor es que vayamos escuchando música de diferentes estilos, siempre dentro de el jazz, el blues, el soul y el funk, y normalmente versiones que yo me imagino que la mayor parte de ustedes, a no ser que sean fanáticos, beatlemaníacos totales y absolutos, no habrán escuchado en su vida. If the Oldies But Goldies Come On is one of my favorites. If I hear Bebop Blue, I can hear it over and over again. Every time it comes on, I switch up the thing, and I have the record still. If I hear Elvis, I heard him singing I Need You, I Love You the other day. I mean, I was just in heaven. I know, of course I was going back to my youth and remembering the dates and what was going on when I heard that music. La voz de John Lennon en los inicios de la carrera, una entrevista en los inicios de la fama de los Beatles. Ahora tenemos a una organista, la señora Shirley Scott, y un fabuloso, una fabulosa sección de saxos, de soul saxes. Get back. Shirley Scott y este magnífico grupo de saxos, de Soul Saxes, Get Back, un tema de Lennon y McCartney. Sí, mañana, 9 de octubre, es el aniversario del nacimiento de John Lennon. Y por ese motivo estamos escuchando temas de Lennon y McCartney. Al comienzo de la carrera de los Beatles, las composiciones se iban haciendo a medias entre John y Paul, y pues se firmaban como tal, ¿no? Es decir, Lennon y McCartney. También Ringo escribió alguna, George Harrison escribió algún otro tema. Después empezaron a ver, bueno, cada uno empezó, tanto Paul como John, a explorar diferentes venas creativas, y hay temas, se sabe que hay temas como Yesterday, por ejemplo, que lo escribió Paul. Pero, y también, si no me equivoco, de Long and Winding Road, por decir alguna. Norwegian Wood es una composición enteramente de John Lennon, pero ellos seguían firmando los temas como Lennon y McCartney. Y como el programa está dedicado a John Lennon, pues aquellas canciones que sabemos exactamente que son de Paul, a lo mejor no van a sonar, a pesar que están firmadas por los dos, y que en la interpretación del tema pues participaron los dos. Continuamos, la señora Sarah Vaughan, de un magnífico álbum que ya tiene sus años, ¿eh? Pero años de años. Es del año 1981, calculen, 31 años. Songs of the Beatles. Salió editado en el sello Atlantic Jazz. Full on the Hill, Sarah Vaughan. And he never gives an answer. Fool on the Hill, Sarah Vaughan, del álbum del año 1981 del sello Atlantic Jazz, Songs of the Beatles. ¿Quién sería el Fool on the Hill? ¿Cómo quién sería The Walrus en la canción I Am the Walrus de John Lennon? Aquella fue una composición escrita por, es una composición escrita por John Lennon. Bien, la Motown, los artistas de la Motown grabaron extensamente el repertorio de Lennon y McCartney, y también temas de George Harrison, digamos temas de los Beatles. Aquí, por ejemplo, en este álbum que es The Motown Meets the Beatles, hay temas de como My Sweet Lord de George Harrison. Hay un tema también de Paul McCartney, My Love, del primer álbum en solitario de Paul. Pero vamos a escuchar un tema de comienzos, casi, no de los comienzos de los Beatles, pero digamos su segunda etapa antes de entrar directamente en la parte más psicodélica. We Can Work It Out, We Can Work It Out. ¿Y quién la canta? Un señor grande, entre los grandes, como es también el par de señoras que ya hemos escuchado, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald. Ahora tenemos al señor Stevie Wonder, We Can Work It Out. Knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Stevie Wonder, de este álbum titulado Motown Meets the Beatles. Noctambulas, Noctambuls, bona tarda. I believe that you can like rock or disco. I love disco right from word scratch, and all those complaints about it being all the same is exactly what I heard about Little Richard and Fats Domino. They couldn't tell the difference because the backing was always the same, the saxophones. But you could select from Fats Domino and Richard the best tracks, Lucille as opposed to some one that we can't even remember, right? With the same kind of rhythm. Also, now disco is part of the music scene. It's integrated into the whole. It's affected country and western. It's affected pop. It's affected the ballad. It is now part of the music. New wave will be exactly the same. It'll just... It's another wave that joins the ocean of music. You know, that. I mean, that was the thing about the Beatles. They never stuck to one style. They never just did blues or just rock. We loved all music. You know, I did In My Life, Anna on the early things, right, and lots of ballady things, you know. My image was more rocky, you know. But if you look down those Beatle tracks, I'm right there with all the sentimental, just the same as Paul or anybody else. I love that music just as much. I'm so hungry for making records because of the way I feel. I want to make some more records before a tour, so I'd like to make at least one more album before actually just making that final decision of calling those very expensive session musicians and taking them on the road, you know? Mm-hmm. But when I went in there, I had no intention of going live because I've noticed a lot of people like Clash and things like that don't do any personal appearance hardly anymore, and they just make a video and a record. And so part of me would think, oh, right. But when we were playing in that studio, and then I don't know whether it was Tony, the bass player, or the drummer, after we'd done Starting Over, he said, can we do this again? I mean, let's take it on the road. And that was the first time it came. I thought, my God, this would be fun, wouldn't it? And if we can do it in the way we've done the album, which is have fun, enjoy the music, enjoy the performance, be accepted as John and Yoko, then I'd be happy to go out. John Lennon hablando sobre la música, las diferentes influencias, hablando sobre el pop, el rock y cómo inclusive hasta la música country and western había influenciado a estos estilos musicales. John Lennon, mañana es el aniversario de su nacimiento. Nació un 9 de octubre del año 1940 en Liverpool, John Lennon. Seguimos con este disco Motown meets The Beatles. The Beatles. And, ¿qué vamos a escuchar ahora? Ah, una señora, una cantante de soul, que grabó su primer disco en el sello Motown, y quien, digamos, su padrino y quien produjo aquel álbum fue el señor Stevie Wonder, el mismo que acabamos de escuchar. Syreeta, y este She is Leaving Home. Un tema, para mí, de los mejores temas que hay. Bueno, hay muchísimos temas buenísimos en ese álbum. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, She's Leaving Home, es el retrato de una chica en una casa de clase obrera, que harta ya de la familia y de esa vida provinciana, pues decide marcharse de casa. She's Leaving Home, Syreeta. Day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Dressing down, picks up

Can't Do That, del álbum Motown Meets the Beatles. Bien, mañana, 9 de octubre, John estaría cumpliendo de estar con nosotros 72 añitos. Nació el 9 de octubre del año 1940. Y le recordamos, no escuchando temas de los cuatro fabulosos de Liverpool, de Fat Four, pero versiones de las innumerables versiones que se han hecho de los temas de estos cuatro muchachos de Liverpool. No solamente se han hecho muchas versiones de Lennon y McCartney, sino también, en mayor medida, versiones de estos dos compositores, pero también se han hecho de George Harrison. I was saying to somebody the other day, there's only two artists I've ever worked with for more than one night stand, as it were. That's Paul McCartney and Yoko Ono. I think that's a pretty damn good choice. Because in the history of the Beatles, Paul met me the first day I did Bebopalula live on stage, okay? And a mutual friend brought him to see my group called the Quarrymen. And we met and we talked after the show, and I saw he had talent, and he was playing guitar backstage and doing 20 Flight Rock by Eddie Cochran. And I turned around to him right then on first meeting and said, do you want to join the group? And he said, And I think he said yes the next day, as I recall it. Now, George came through Paul, and Ringo came through George, although, of course, I had a say in where they came from, but the person I actually picked as my partner, who I recognized had talent and I could get on with, was Paul. Now, 12, well, however many years later, I met Yoko. I had the same feeling. It was a different field, but I had the same feeling. So I think as a talent scout, I've done pretty damn well. John Lennon hablando de cómo se formó el grupo, cómo él primero conoció a Paul. Paul fue a presenciar a escuchar un concierto de grupo de Quarrymen, donde tocaba Paul, y ahí pues comenzó todo. Es decir, John invitó a Paul a unirse al grupo, y posteriormente George Harrison llegó a través de Paul y Ringo llegó a través de George Harrison. Y así comenzó la leyenda de los cuatro fabulosos de Liverpool. Noctambulas, buena tarde. Bonanit en Valparaíso, allí nos escuchan los días sábados a partir de las 22 horas en la Radio Neta Valparaíso. Y en Granada, Radio Almaina, por favor consulten en la página web de la emisora para ver cuándo son los días y las horas. radioalmaina.org, programación, y allí nos tienen muy bien especificados en la programación. Joshua Breakstone, guitarrista de jazz, que yo sepa, porque son los dos discos que él tengo otros discos de Joshua. Esto concretamente son dos CDs que él grabó con composiciones de los Beatles, y aquí no hace diferencia entre Lennon y McCartney, The Beatles. Son dos volúmenes, el primero, volumen 1, I Want to Hold Your Hand, digamos, mencionando esta, uno de los primeros grandes éxitos de los Beatles, y en el segundo, en el volumen 2, el título Oh Darling. Y de este segundo CD les voy a hacer escuchar el primer tema de este disco, nada menos que Penny Lane, Joshua Breakstone a la guitarra eléctrica y su grupo. Thank you. Segundo de los CDs, volumen 2, Oh Darling, con música de los Beatles. Esto es del año 1992 y está grabado nada menos que en los estudios del señor Rudy Van Gelder. Uno de los grandes ingenieros de sonido. Prácticamente todos los mejores músicos han pasado por sus manos. Para el sello Blue Note, Joshua Breakstone, guitarra eléctrica. Un tema de los primeros, ¿eh? Esto sí que es de los primeros, She Loves You, yeah, de la época de los Beatles, ¿no? Todavía eran unos chicos jovencitos cantando canciones de amor, intrascendentales, en cierto modo, posiblemente intrascendentales cuando ya fuimos un poco mayores, pero no cuando teníamos esa edad. En fin, una canción como esta, She Loves You, cuando el arreglo lo hace un señor como Chico Farrell, nada menos, señor Chico O'Farrell hace el arreglo de este tema y de otros 12 temas más que están incluidos en este álbum, y la orquesta que interpreta estos arreglos es la orquesta de Count Basie. Entonces la cosa ya deja de ser intrascendental y pasa a ser algo realmente serio. Este es un tema que está incluido en uno de los dos CDs que tengo yo, por lo menos. Creo, no sé si Count Basie habrá grabado más temas con composición de los Beatles, pero este se grabó en el año 1966 y lleva por título Basie's Beatle Back. Y después, 3 años más tarde, grabó otro disco más y ya ponía como título Basie on the Beatles, Count Basie and His Orchestra. Escuchemos pues este She Loves You, la orquesta de Count Basie. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Composición de Lennon y McCartney. Una canción de amor sencillita que iban repitiendo, She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Pero ahí había chicha y había material para hacer un buen arreglo. Además, por un magnífico arreglista, Chico Farrell, y la orquesta de Count Basie. Y un tema, le decía, que parece intrascendental a primera oída, no a primera vista. Se transforma en realmente casi en una pequeña obra maestra. Pronto los chicos, los cuatro fabulosos de Liverpool, de Fab Four, graban una peli que fue todo un éxito, una película en blanco y negro, dio la vuelta al mundo, A Hard Day's Night, divertidísima. Yo no sé cuántas veces la habré visto, al igual que la segunda película que hicieron, pero A Hard Day's Night comienza con este tema que le interpreta la orquesta de Count Basie del mismo álbum, A Hard Day's Night. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Day's Night, tema principal de la película del mismo título. La orquesta de Count Basie, de este álbum Basie's Beetleback. Y pocos años después, pero poquísimo después, tales meses, de haber hecho esta primera película, Hard Day's Night, blanco y negro, preciosa, mucha música, los chicos con el mejor de los ánimos, sentido del humor, todo les caracterizaba esto. Poco tiempo después hacen una segunda película, esta vez en color. Como siempre, la mayor parte del material, ahora no me acuerdo si todos los temas pertenecen a Lennon y McCartney, pero la mayor parte de ellos sí que son de Lennon y McCartney. La película en cuestión, segunda película de los Beatles, Help. Y aquí tenemos a la orquesta de Count Basie tocando el tema principal de la película, Help. Noctámbulas, buena tarde, buena nit en Valparaíso. Lennon y McCartney, la orquesta de Count Basie, del álbum Basie's Beetleback, del año 1966. Y esto que suena de fondo y que ha estado sonando de fondo durante el programa, son temas del otro disco de la orquesta de Count Basie, de Basie on the Beatles. En Help era el quinto álbum de los Beatles en Inglaterra. En Estados Unidos la cosa iba diferente porque salían discos de Fab Four en Estados Unidos con menos discos. Total que lo que era el quinto álbum como tal, un LP, long play, en Inglaterra, en Estados Unidos era el noveno, Help. Y también, ya les digo, banda sonora de la película del mismo título. En aquella película, Help, hay un tema que lo cantan al lado de la playa. Bueno, hay un par de ellos que están al lado de la playa, sobre las rocas. Y quien lleva la primera voz en este tema es Paul. Pero la canción es, al menos, está firmada por Lennon y McCartney. Y por si alguien no se ha enterado todavía, porque llegó tarde o pasa por la emisión de Contrabanda FM, ya sea en la FM 91.4 o por la página web, el streaming de la emisora, www.contrabanda.org, o que nos estén escuchando desde Valparaíso o desde cualquier punto del mundo. Este programa de hoy lo estamos dedicando a John Lennon, que el día 9 de octubre, nació el 9 de octubre del año 1940 en Liverpool. Hoy el programa lo estamos haciendo en directo, lunes 8 de octubre del año 2012. Estamos a menos de 24 horas del aniversario del nacimiento de John Lennon. Estamos recordando a John con versiones, tantas como podamos en dos horas, de diferentes grupos de jazz, de soul, de blues o de funk. Hemos escuchado tres temas con la orquesta de Count Basie. La primera de ellas, She Loves You. Después, los dos temas principales de las dos primeras películas que hicieron, A Hard Day's Night y Help. Decíamos que en Help hay este tema que le estaba contando, ¿no? Un tema que lo canta Paul en primera voz. Y se llama The Night Before. The Night Before. Y la versión que vamos a escuchar ahora es de el flautista Herbie Mann y su grupo Noctámbulos. Buena tarde. Harriman, The Night Before, otro tema de la película Help. Y posteriormente hay una película que rompió muchísimos esquemas, por la forma en cómo se hizo, por los dibujos animados, por la música. Empezó a crear controversia en el sentido de que la música de los Beatles había tomado una dimensión diferente a la anterior, porque se especulaba, se decía, rumores, que estaba influenciada por estados alterados de conciencia. Así le llaman en términos así serios, estados alterados de conciencia, por el consumo de, especialmente de alucinógenos y otras drogas. Una preciosa película, dibujos animados también, ya les digo, rompió una serie de esquemas porque abrió una nueva forma de animación en las películas. Me refiero a The Yellow Submarine, el submarino amarillo. Vamos a escuchar el tema justamente que le da título a esta peli, The Yellow Submarine, en la interpretación de Don Randy Trio. Noctámbulos. Buenas tardes. El submarino amarillo, el trío del organista Don Randy, de un álbum del sello Atlantic and Warner Jazz Records, Warner Bros., que lo han titulado Daytrippers, Songs of the Beatles. Noctámbulos, buena tarde. Bueno, y decíamos que un poco con esta película, The Yellow Submarine, marca esto de la psicodelia, ¿no? Uno de los discos que marca la psicodelia, al menos con los Beatles, ¿no? LSD y otro tipo de sustancias alteradoras de la conciencia. Day Tripper, ¿no? Que inocentemente, pues, se puede traducir como la chica viajera, pero Day Tripper, un trip, que es viaje, ¿no? Pero un trip también era tomarse una pastillita de ácido. Trip, o tripping, I'm tripping, ¿no? Estoy viajando con una pastillita, o como se ingiriera el LSD. Habían varias formas de hacerlo. Pues eso, de eso habla esta canción, Day Tripper. Y nos la versiona nada menos que el señor Otis Redding. Noctámbulas, buenas tardes. Song of the Beatles, Atlantic Records. Y esta misma compañía, bueno, es una mezcla entre Atlantic y Warner Bros. Warner Music. Sacó un par de recopilatorios con música de los cuatro fabulosos, por un increíble montón de diferentes artistas. Y ya que estamos con esa parte psicodélica, los inicios de la psicodelia, aquí tenemos un tema de esa época, Glass Onion, interpretado por Arif Martin. Glass Onion, interpretado por el grupo de Arif Martin. Es psicodelia de los cuatro fabulosos de Fab Four of Liverpool. Noctambulas, noctambulas, buenas tardes. Country to country. What kind of world do we create? Really, it used to be you could go around, you know. What is this game that you can't get, that somehow this is America and then just across the field is Canada, and that you have to have all kinds of papers and pictures and stamps and passports, and the concept of imagining no countries, imagining no religion, not imagining no God. Although you're entitled to do that too. Imagining no denominations. Separation. Imagining that we revere Jesus Christ, Mohammed, Krishna, Milarepa equally. We don't have to worship either one, that we don't have to. But imagine there's no Catholic Protestant, no Jew Christian, that we allow it all, freedom of religion for real, I mean, for real. John Lennon hablando de las razones que tuvo para escribir el tema Imagine, este tema que ya prácticamente es un himno. Diana Ross. A esa época psicodélica, claro, se nos mete John Lennon de por medio. En una entrevista hablando sobre Imagine, pues había que escucharla, ¿verdad? Bien, volvemos a la época psicodélica y encontramos nada menos que la señora Ella Fitzgerald grabando un tema de esos, pero heavy heavy, de los Beatles, Savoy Truffle. Noctámbulas, buenas tardes. La señora Ella Fitzgerald, composición de Lennon y McCartney, y después de una intérprete como Ella, peso pesado dentro de la categoría de las grandes voces del jazz, la siguiente cantante está exactamente en la misma categoría o inclusive, bueno, no se trata de competir, están ambas en la misma categoría. Me refiero a la señora Cameron McCrae. Carry That Weight, otra gran canción de los cuatro chicos fabulosos de Liverpool. Once there was a way to get back home. There was a way to get back home. Sleep, my darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Golden slumbers fill your Carry Carry That Weight. Gran tema, gran tema. Y ahora otra de esas grandes voces femeninas del jazz y del soul, la señora Aretha Franklin. Y de la última película. Bueno, hay una por ahí que se nos quedó, el Magic Mystery Tour. Un fiasco de película, pero bueno, era divertido porque podías ver a los chicos en acción. Pero la peli era una especie de documental, también bastante desastroso, por lo caótico, pero también interesantísimo por ver a los chicos trabajando en el estudio, rompiéndose la cabeza, las uñas y todo, y los nervios. Porque ahí fue ya prácticamente el fin del grupo. Y esa fue la última vez que se les pudo ver en la filmación. Juntos, porque ya hacía muchos años que no iban de gira. Me refiero a Let It Be. Aquella película, Let It Be. Y ese es precisamente el tema que nos va a cantar la señora Aretha Franklin. Let It Be, Noctámbulas. Buenas tardes. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Aquella película que termina con los Fab Four arriba del terrado de la casa Apple. Y que son interrumpidos, ¿por quién? Por la policía. Que, bueno, la llamaron los vecinos, que les molestaba el ruido de aquellos chicos. Imagínense, los vecinos reclamando que les molestaba la música que les estaban tocando de forma gratuita los Beatles. Increíble. Bien, Let It Be, Let It Be. Los músicos ingleses de jazz, así como hemos estado escuchando músicos norteamericanos, Count Basie, Joshua Breakstone y otra gente más, pues también versionaron a sus cuatro fabulosos de Liverpool. Aquí tenemos al trompetista Kenny Ball y su grupo, músicos ingleses de Sussex, interpretando este tema, Lady Madonna, Noctambulas. Noctambulas, buena tarde, nos vamos acercando peligrosamente al final del programa. Lady Madonna, children at your feet, wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent? Friday night to rides without a suitcase, Sunday morning creeping like a nun, Monday Charlotte's glad to tie his bootlace. See how they run. Ah, Lady Madonna, lying on a bed, listen to that music going through your head. Children at your feet, wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent? Tuesday afternoon is never ending, Wednesday morning papers didn't come, Thursday night your stockings needed mending. Madonna, children at your feet, wonder how you managed to make ends meet. Oh, Lady Madonna, yeah, yeah, yeah, yeah. El trompetista Kenny Ball y su grupo, trompetista inglés, interpretaban este Lady Madonna. It's like the channels on the radio were jammed, you know. I was not getting clear signals. And after 10 or 15, almost 20 years of being under contract and having to produce two albums a year in the early days and a single every 3 months, regardless of what the hell else you were doing or what your family life is like, what your personal life is like, nothing counted. You just have to get those songs out. And Paul and I turned out a lot of songs those days, and it was easier because it was the beginning of our, relationship career. And career. Paul and I developed in public, as it were. We had a little rehearsal in private, but mainly we developed our abilities in public. But then it got to be format, and sort of not the pleasure that it was, and that's when I felt that I'd lost myself. Not that I was on purposely being a hypocrite or a phony, but it took something away from what I set out to do. I started out to do rock and roll because I absolutely liked doing it. So that's why I ended up doing a track like Starting Over. It's kind of tongue-in-cheek, you know, it's that, you know, it's sort of a la Elvis and that, and I I hope people accept it like that. I think it's a serious piece of work, but it's also tongue-in-cheek, you know? I mean, I went right back to my roots. All the time we were doing it, I was calling it Elvis Orbison, you know? And it's not going back to being Beatle John in the 60s, it's being John Lennon, whose life was changed completely by hearing American rock and roll on the radio as a child, and that's the part of me that's coming out again, and that's why I'm enjoying it this time. I'm not trying to compete with my old self or compete with the young new wave kids or anything like that are coming up. I'm not competing with anything. I'm trying to go back and enjoy it as I enjoyed it originally. John Lennon hablando de lo que estaba haciendo musicalmente después de la separación de los Beatles. Aquí tenemos a la Pasadena Roof Orchestra. Was a working girl north of England way. Now she's in the big time in the USA. And if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home. Oh, she's so sweet. Honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic, oh, of your Hollywood song. I said a Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knees. He's so weak, weak at the knees. Honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Honey pie, honey pie, ooh. Pasadena Roof Orchestra, esta orquesta, que es una orquesta, digamos, nueva, bueno, ya debe tener tres décadas o dos, no suena mucho últimamente, de estas orquestas que recordaban a las antiguas orquestas de baile y quisieron esta magnífica versión de este precioso tema, Honey Pie. Honey Pie, Honey Pie, Honey Pie. El sello Deutsche Grammophon, un sello serio de música clásica, porque también también las canciones de Lennon y McCartney han sido grabadas por formaciones clásicas. En un disco recopilatorio con una serie de trabajos, concretamente tres trabajos, le llama From Yesterday to Penny Lane. Tenemos el trabajo de un guitarrista sueco, Göran Solskjær. A la guitarra le acompañan algunos en diferentes formas, en diferentes temas, porque hay tres trabajos aquí. Algunos miembros de la Orquesta Sinfónica de Gothenburg en Suecia. Pero lo que vamos a escuchar ahora son canciones arregladas para guitarra de temas de John Lennon y Paul McCartney. Vamos a escuchar Come Together en un arreglo muy especial, donde escucharemos a Göran a la guitarra y a Arne Glorviken al bandoneón. Come Together, Noctámbulos, buenas tardes. A escuchar por primera vez, bueno, hemos escuchado la voz de John Lennon, pero ahora cantando, y vamos a coger, digamos, la idea de lo último que decía, que una vez que se separó de los Beatles, lo que él quería era ser John Lennon y volver a sus raíces, y sus raíces no eran los Beatles, sino la música que escuchaba él de joven y la música que le hacía vibrar de pequeñito, y Elvis, su gran influencia. Y una de las canciones que menciona por ahí es la que vamos a escuchar ahora, John Lennon y Viva Balula. Que escuchábamos al final era The End, era la última pieza del disco de Abbey Road, interpretado por la orquesta de Mike Westbrook, un magnífico álbum que lleva por título Off Abbey Road. La orquesta de Mike Westbrook, músicos ingleses, tocan todo el álbum Abbey Road, pero